Buenas, buenas, buenas. Compañeritos, compañeritos, nos extrañaron, compañeritos. Dale con el silbido, ¿no? ¿Cómo te va, mi pana? Buenas. Chuta, bueno, lastimosamente tuvimos un pequeño percance la última vez aquí en Discoquet. Sí, bueno, tal vez escucharon. No. Es que me siento... Me siento solo últimamente, loco. Entonces, alocarse el vaquero. Alocarse el de vaquero. Entonces, a ver, dale. Entonces, sí. Y lo metieron preso. Hablando de cárceles. Exactamente. Bueno, muchachos. Año, es un nuevo año, 2009. Sí, así es. Estamos nuevo 2009. Año. Estuvimos a punto de ir a la cárcel a fin de año. Exactamente. Desgraciadamente, el programa quedó inconcluso, así que realmente nos disculpan. Muchas gracias por apoyarnos. Teníamos listo el mejor programa de Discoquet. El mejor programa de Discoquet iba a ser a fin del año pasado. Entonces, pero no lo pudimos hacer y bueno, ya no se va a hacer. Así que este no va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque, o sea, los tiempos ya nunca, cambian. No, ya nunca podrá ser el mejor. No, porque ese iba a ser el mejor. Y ahorita, este tal vez sea bueno. Y nosotros no estamos dados para... No, no vamos a hacer para nada para retroceder, mejor. ¿No? O sea, el mejor ya pasó. Ya pasó. Así y que nunca se pudo grabar. No, nunca vamos a hacer uno mejor. Entonces, así que... Este va a ser todo mediocre de ahora en adelante. Sí. Ya. De ahora en adelante, mediocre. Adelante, todo mediocre. Recién vamos a empezar a ser mediocres. Exacto. Ahora, mediocre. Así es. Ya, y comienza el show. ¿Sabes qué? Nunca voy a entender eso. Te bueno, voy a dejar. Antes que, para yo antes que nada... Habla con tu armónica Saavedra. Rapidito. Oye, yo tenía un pan con esta nota de los asaltantes de los Ceibos. Claro, los pelucones. Yo primero me asusté, pues, porque yo tenía un pana, un muy buen amigo mío, que es apellido Saavedra. ¿En serio? Sí. Entonces pensé que era de los... Y de hecho, en realidad, pensé que era de los manes o tenía algo que ver, pero... Pero no. Era. No, yeah. No era. Gracias a Dios no era. Y y bueno, y también bueno, y las manes son feas, ¿no? Son lesbianas. Y son lesbianas. Eso también, dicen, ¿sí? En la bahía, ¿no? Sí. Claro. Es que tienen cara de lesbianas, ¿no? Ya, yeah, cumbia queer. Sí. Las manes tienen cara de lesbiana y tú me dices que el man era modelo. El man, sí. El man era modelo que de Río Centro, Río Store. No sé, no tanto, no tan alto. No sé. Oye, tuviste la cara del man con el botazo de policía en la frente. Sí, ahora en la cárcel, puta, lo han de... Oh, perdón. Totalmente, puta, totalmente. Completamente. Pero cuando vi la foto del man con la marca de los pasadores del policía en la frente. Sí. Está tuquísimo. En todo caso, yo sí quiero dejar claro, oficialmente nosotros como Discoquet... los apoyamos, puta, estamos con los manes. Ajá, ojalá que los dejen ir. Nunca, puta, nunca está mal robarse una televisión. No. Y la verdad es que, puta, por robar una televisión... No deberías ir preso. Tampoco te deberías ir preso. Claro, no. Pero en todo caso... Vamos a ver, puta, qué pasa. Nuestro apoyo incondicional. Estamos full Abramovich. Puta, Abrahamovich, como quiera que se llame, ¿no? Si en la cárcel, puta, hay algún cyber o algo, o si tienen laptop sí. O conexión inalámbrica donde nos puedan escuchar, sería buenísimo, ¿no? Así que estamos con ustedes. Exactamente. Dos lesbianas y un ladrón. Exactamente. ¿Qué más quieres? Exactamente. Una buena fiesta siempre la hacen dos lesbianas y un ladrón. Exactamente. No hay mejor fiesta no, que no esa hay más, no hay más. Puede estar en un cuarto, con dos lesbianas sin y un música, ladrón. Sin comida, dos lesbianas y un ladrón, no. Puta. Party, party, party. Party, party, party. This is for the ladies. Ya van a ver de qué se trata. Bueno, entonces, comenzamos un nuevo año con Discoquet. Con Discoquet. Y les tenemos muchas sorpresas, ¿no? Sí, un saludo cortito nada más. A la caluroso, gente, ¿no? A la gente de Wild Children. Ah, ¿no? Gracias Wild Children. Sí, wildchildren.com, ¿no? Wildchildren.blogspot.com, puede ser. Wildchildren.cock. Ya. Tienen un podcast... Turro, vale decirlo, no es tan bacán como Discoquet. No es tan bacán. No tienen... O sea, ¿tú crees que vamos a decir que algo es más bacán que Discoquet? No, nunca. Claro, no. Pero en todo caso... Pero hay chance de mejorar. Está buenísimo, exactamente, ¿no? Gracias por el saludo. Que la chica nos manda una foto de ella. Exactamente. Para archivar. Solo para archivar. Solo para archivar. Y las hermanas de los dos también para archivar. Exacto. Claro. Sí. Ellos son como los Saavedra, pero tirados para atrás, porque son dos hombres y una chica. Ah, tienes razón. Dos maricones y una ladrona. Puta. De una. Esa fiesta... Esa... ¡Eso es una fiesta! Sí, esa. Exactamente. Pero bueno. Ya. Así que muchísimas gracias, de verdad, a la gente Wild Children. Escuchen por ahí el podcast de los muchachos que está bueno, ¿no? Está bien alfa. Exactamente. Y bueno, tenemos un show recontra que hiper especial. Dedicado a nosotros. Exactamente. Dedicado a nosotros, como siempre. A una época. Autocomplacientes. Pero no morbosos. En ese sentido. Morbosos, ¿no? Autocomplacientes, dijiste. Sí. Ya. Ya. No, no tienes idea de lo que significa esa palabra, ¿no? O sea, la sé muy bien. Todos los fines de semana sé lo que significa esa palabra. Tranquilo. Todos los días de 7 a 9. Todos los días sé lo que es esa palabra. Ok. No, tenemos un programa muy bueno porque vamos a presentar... Nostálgico. Nostálgico. Es una vuelta al pasado. Es un Soul Train, ¿no? De, pero sin el negro. Sin el negro, por supuesto. Claro. ¿A quién dijo que no aceptamos negros? Negros. Pueden escucharnos, eso sí. ¿Los negros? Sí. O sea, Richard Vázquez y Hurtado. Sí, yeah. Así es. Más allá de eso, no. Y maricones tampoco. Que nadie nos va a escuchar. Ya, vamos. Ok. Tenemos un programa que a falta de mejor nombre lo hemos denominado 1993. ¿Por qué 1993? ¿Puedes explicarlo, mi querido Pepe? Porque es nuestra generación. Nosotros crecimos en esa época. O sea, no nuestra generación, sino... Crecimos en... Así en, es. Así. Les explico. Porque para nosotros de 80 a 90 valió verga porque los papás nos vestían. Les explico. 1993 es el mejor año... Para la música. Pero alarguemos desde, un poco. Hasta 95, 96. No lo dejamos 96. Bueno, no, obviamente. Ya. Esa temporada, ese periodo, fue bueno. Pero 93 fue el año, ¿sí? Fue exactamente el año. Así como fue el verano del 68. Claro, porque Sixto era presidente. Exactamente, Sixto era presidente. Finita era la esposa. Así se llamaba, ¿no? ¿No te imaginas? ¿Finita? Sí. Yo le veo más cholita que Finita. Bueno, así que bueno, estamos Año 93, a ver, ponte pilas ya. 93, y bueno, así que vamos a tener mucha música de esa época. Vamos a tener, bueno, acabamos de escuchar aunque algunas canciones de anteriormente también. Acabamos de escuchar Serve the Servants de Nirvana, ¿verdad? Que tal vez conozcan de ese grupo, ustedes chicos emo. Me encantaba, la verdad, y ahora hay como una vuelta muy grande en Nirvana porque igual hace unos cuantos años con el Unplugged que salió en DVD hace un par de años. Sí. O hace algún tiempo, no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo, como que está entrándole duro, ¿no? Pero ahora es mucho Nirvana. Está por todos lados y bueno, ¿no? Un poco nos afectó también a nosotros, o al menos a mí, la verdad. Hoy en la mañana me levanté escuchando In Utero, que creo que es, bueno, el mejor disco Nirvana realmente. Y así que, bueno, por eso quise poner Serve the Servants al principio como para... Está muy rico, para comenzar el año. Entrar, ¿no?, un chance en el patín, ¿no? Así que, bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones. Dos canciones de uno de mis grupos favoritos. Bueno, uno de mis grupos favoritos. Exactamente. Que es Alice in Chains. Uno que es Alice in Chains. No se tiró por el parabrisas esta vez. No es Alice in Chains, se tiró por el parabrisas. Es Alice in Chains. Y esto, la verdad, esto va a ser un combo de lo que nos gustó a nosotros en esa época y mezclado en el tipo de música que se escucha hoy así en día. Así es. Uh-huh. Básicamente, las dos canciones que vamos a escuchar ahora son Man in the Box de Alice in Chains, reversionada, no sé sinceramente por quién. Soy muy sincero. No importa. La encontré en internet, la encontré en The Hype Machine hace mucho tiempo y siempre la escucho, pero no tengo idea quién es el productor, pero está muy buena. Y luego de eso vamos a escuchar un track que se llama Zero Machine, que es de Le Castlevania, que es una banda de unos productores de música electrónica que tomaron la canción Zero de Smashing Pumpkins, uh-huh, ¿no? De este famoso disco Melancholy. Creo que ya no son lo que eran antes. No. De hecho, las giras de Smashing Pumpkins últimas han estado pésimas. Pésimas. Aunque hace un par de días vi un concierto en vivo, o sea, me imagino que verlos en vivo ahorita. Sí, o sea, ¿sabes lo que hizo? ¿No? Lo que ha hecho Billy Corgan. Decidió empezar a hacer una serie de conciertos. Hicieron una gira por todos Estados Unidos. Y en este patín de no tocar éxitos, claro, sino solo tocar canciones raras, canciones nuevas, claro, eso, larguísimas, eso, instrumentales, de bulla. Claro, bulla, mucha bulla. Que a la gente no le interesa en lo más mínimo. Y aparte, bulla mala. Porque claro, sí. Sonic Youth es bulla buena. Claro. Pero lo de este man es muy malo. ¿Y por qué lo estamos poniendo ahora entonces? Bueno, porque Zero, puta, es buenísimo, ¿no? Claro. Hoy de hecho, voy a decir una pequeña anécdota. En el año 2003, puede ser. Si mal no recuerdo. 2003, si mal no recuerdo, cuando Babasónicos estuvo por acá para la gira de Jessico, que tocaron en ese concierto infame en el Granaza. Exactamente, sí. Conversando con Adrián, con el cantante de Babasónicos. Sí. Recuerdo que él me dijo exactamente, ¿no? Aunque, bueno, es un tipo que es muy, muy volado, muy bocón también, tiene mucho, mucho verbo, ¿no? Habla mucha. Pero él dijo, no, el último disco de rock, realmente rock, que existe y que salió, fue Melancholy de Smashing Pumpkins. No existe más, ¿no? Obviamente era una exageración, pero en su mente... Y de alguna forma es verdad. Melancholy, bueno, no es del 93, ya es de unos años posteriores. Sí. Y luego de eso, todo empezó a irse para abajo, ¿no? O sea, creo que salió Melancholy y después ya después de eso... Unas locuras así. Que no. Exactamente. Así que por ahí, bueno, está buenísimo escuchar Zero. La vamos a escuchar reversionada por Castlevania. Y nada, y regresamos después. ¿Te parece? Sí, vamos. ¿Te parece, amiguito? Sí. ¡Ay, papi! ¿Amas el rock o no? Deben know. No, pues eso ya era el pasado. Ah, no, no, cierto. No, cierto, cierto, cierto, cierto, cierto, cierto. Ese iba a ser el mejor programa del mundo, ¿no? Cierto. Ya, ya no. Pero, puta, nos cagaron los Saavedra, nos cagaron. Sí. Hoy estoy grabando, loco. ¡Hey, buenas! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bueno, escuchábamos... Vamos a seguir a... Un poco... Cha-cha-chan. El cha-cha-chan. Está bien... Cha-cha-chan. El programa está, ahora, sí, ¿no? Está bien... Bien... Cha-cha-chan. Es que los 90 eran bastante... Cha-cha-chan. Totalmente. Luego se convirtió ya pring, con... Pring, pring, pring, pring, pring, pring. Eso es lo que no fue. Sí. No fue eso. Fue... Claro, eso me pasó anoche cuando estaba con la pelada. No hablemos de eso. Okay. A ver. Claro, era muy... Pero luego de eso ya con Korn, Manson y todo, ya finales de los 90... Claro. Ya empezó a ser... Claro, claro, que claro. Que antes era... Chiquichín, claro. Chiquichín, ¿no? Después se multiplicó por dos, ¿no? Chiquichín, sí, chiquichín. Nirvana es totalmente chiquichín, chiquichín. Claro. Porque es, puta... Tres acordes y basta. Sí, es... Kurt Cobain lo decía, ¿no? Nosotros somos la versión de los 90 de Cheap Trick, ¿no? Exactamente, exactamente. Y realmente es eso, es un... Una es imitación. Un hard rock de los, popero, de los 70s. Sí, sí, sí. Totalmente. Con algo, obviamente, de influencia punk. Y heroína. Y claro, y mucha heroína. Ya. Yeah. Y una escopeta. Sí, y un suéter de la abuela. Sigamos ya, verde. Adelante. Verde. Ok. Ya. La verdad es que... Oye, ¿tú crees que José Onías le hacía el pelo a Kurt Cobain? ¿Ah? O José Elías. Elías. Bueno. A ver, vamos a regresar alabando a nuestra época, los 90. Sí, la verdad es que, bueno, les decía, la idea realmente de poner toda esta música de los 90 en este programa, a mí me puso bastante nostálgico, ¿no? Sí. Bastante nostálgico, y eso no es ser gay. Nostálgico no tiene nada que ver con ser gay, ¿ok? No. Nostálgico significa ver ahora, hacia estar atrás. Nostálgico y que te lo den por atrás, eso es gay. O sea, ser nostálgico a pelo no es gay. Ok, gracias por la aclaración. Porque te lo den a pelo si es que... Gracias por la aclaración. Ya, sigamos. Entiendo. Ok, listo. Entonces, la verdad es que eso, ¿no? Yo en los... personalmente, al menos, si me permites... Dale. Contar un poco mi experiencia. Ya, ¿no? Yo soy mayor que tú, por si acaso. Me gustaba, realmente empecé a escuchar música a principios de los 90, ¿sí? A escuchar música de verdad, ¿no? O sea, no música porque, que era de verdad, sino realmente escuchar música. O sea, porque ¿no? Enrique y Ana, ¿qué año acabaron? No, Enrique y Ana, puta. Claro, no, 81. No sé si el man alguna vez haya acabado, ¿no? Encima pero, de ella. Pero, ya, vamos, loco, ya. Ya. Puta, bueno, ya. Yo todavía tengo el LP de Enrique y Ana, todavía tengo por ahí uno. Ya. ¿No? Que se lo robé a mi prima. Pero bueno. Y la verdad es que empecé a escuchar música en esa época. Sí. Y. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, yo siempre compraba todas estas revistas Spin, gringas. Claro, claro, ¿no? claro. Y siempre venían muchos, fue la época que empezaron a salir muchas disqueras los indies, ¿no? Ah, indies, claro. Muchas disqueras indies, nuevamente se pusieron de moda los discos de vinil, uh-huh. ¿No? Los 7 inches, los singles estos pequeñitos. ¿A ti, ¿no?, te gustan los 7 inches? Tengo el mío. Aquel que grabé, ¿no? En el que me enseñaste. Exactamente. Yeah. Que está grabado. El grabado. Sí. Ok. Yeah. Y bueno, y se puso... Estaba al pelo esa música, la verdad. Sí. Y bueno, escuchaba infinidad de bandas en esa época, ¿no? Fue una época de mucho... Tristeza. Bueno, me refería a mucha producción, ¿no? Salieron muchísimas bandas. Todo esto, recuerden que era una época pre-internet. No existía internet, no podías bajar música. Claro, todo lo tenías que pedir por correo. Claro. Lo pedías por catálogos. Yo me acuerdo que aquí hasta Ecuador me llegaban los catálogos, ¿no? Con Rolling Stone podías pedir así. Los catálogos de, por ejemplo, yo tengo todavía los catálogos de Sub Pop. Por ejemplo, claro. Famosa disquera que fue la que lanzó a Nirvana, sí, etcétera. Sí, sí. Y pedías por correo, ¿no? Yo mandaba la plata en un sobre y me llegaban los discos. Sí. Entonces, era algo, de alguna forma, súper emocionante, mucho más emocionante que hoy en día. O sea, recibir, claro, un cassette en el correo. Y en correo. Cierta forma, bastante romántico, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, eso me gustaba muchísimo, ¿no? Eso me gustaba muchísimo. Y la verdad es que, nada, luego de eso, fueron los primeros años que estuve en TV Latino acá también, ¿no? Con Alfredo y Ruth. Exactamente. Claro, y Arturo. Y cuando salió el video Smells Like Teen Spirit... Claro, ahí sí me notó para abajo. Ahí sí que... Ahí todo se jodió, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Ahí mandamos toda la verga. Yo, ese día me declaré dañado. O sea, ese día... Saliste del closet. Sí. Ya. Ese día se acabó todo para mí, ¿no? Claro, o sea, te tomaste una cerveza y... Exacto, exacto. Pero te digo sinceramente, y no es broma, no es cliché, me acuerdo el día que vi ese video, que fue la primera vez que escuché esa banda... Y dije que es esta huevada. Nos cambió la vida, nos cambió la vida. ¿Qué, exacto, ¿no? Qué entonces, dañadez. Mucha tristeza. Y creo que, puta... no sé, ¿no? Era realmente algo bastante interesante que no creo, y eso que me gusta mucho la música, la escucho hasta el día de hoy no ha sucedido algo como no, lo que tan, sucedió tan ese impactante. Año, ¿no? No, algo hasta en la época que salió Korn y Limp Bizkit, intentó más o menos penetrar tanto como hicieron ese grupo en los 90, pero ni no. La superficie, no, nada que ver. La verdad es que los 90, sí, con la salida de Nirvana y Soundgarden y Alice in Chains, realmente era música realmente dark y triste. Y todos se morían. Hoy en día nadie se muere. Puta, que el man de My Chemical Romance, que se muera. Ese man nunca se muere si ese man toma puta Cerelac todos los días. O sea, realmente en los 90 se morían, ¿no? Así es. Eran así realmente es. Drogadictos y tristes. Sí. Me fastidia un poco, sinceramente, la imagen que le han dado ahora, por ejemplo, a Kurt Cobain. Kurt Cobain es el nuevo Che Guevara, ¿no? O sea, claro. Puta. Revolucionario. Acaban total. De salir los Converse de Kurt Cobain con pedazos de claro. Sus diarios. Claro, claro, claro. Bueno, es un poco... El más sí es un ídolo total. Sí, entiendo ídolo. Que la gente joven, los chicos ahora que están escuchando por primera vez, lo descubran. Y dicen, pero la verdad, para uno... No. Yo los Converse no me los voy a comprar. No, ni cagando. No, o sea, sería un poco... Un poco nada que ver. No ser fiel a la memoria, ¿no? Digamos, o no sea, lo haría. ¿Sabes qué? El otro día, sí, en mi trabajo, estaba hablando con un montón de chicos y la verdad, bueno, yo... Como tú crecí en los 90, hay muchos peladitos hoy que no vivían en la época de Kurt Cobain. Eran demasiado peladitos, ¿no? Y es bien raro, ya te sientes viejo, ¿no? Porque murió, ¿qué? Hace 15 años. Sí. Más o menos, 15, 14 años y... Muchos peladitos que habrán escuchado, como yo escuché de Roll 2. Exactamente. Lo otro muy interesante de y que se le agradece realmente a Kurt Cobain sí. Fue haber sacado a muchos grupos de la oscuridad, ¿no? Aprovechar el puesto en el que él estaba. Claro, claro. Sí, se sentía súper suertudo, o sea, el fenómeno, ¿no? El viejo... mediático que él era para poder a todos estos ídolos de él... Sacarlos, claro, ¿no? Sacarlo, entonces, claro. por él realmente, bueno, por él yo conocí un millón de gente, Sonic Youth mismo, ¿no? Claro. O sea, era una banda muy under hasta que Kurt Cobain los puso como, claro, no sé, en la palestra, por así claro, decirlo, y él dice, ¿no? Esto más me gusta, obviamente todo el mundo ya se va. Claro, yo lo primero que conocí de Sonic Youth fue en una presentación de Nirvana o un video de Nirvana, no recuerdo exactamente dónde, que Chris Novoselic, el bajista, usaba la camiseta de Goo, claro, ¿no? Claro. De disco. Y bueno, si ya era camiseta de Goo, ya Sonic Youth ya había firmado con un major, con una disquera grande, porque Goo ya es de Geffen, de DGC. Exacto. Pero yo, puta, no los conocía y los conocí ahí, ¿no? Luego de eso, bueno, me hice fan y llevo muchos años escuchándolos. Pero gracias a Kurt Cobain, ¿no? Y muchas bandas más, o sea... No sé, Shonen Knife, Jesus Lizard. No, la verdad es que. Miles de bandas realmente, ¿no? Me estoy poniendo un poco triste ahorita, yo ya quiero regresar a esa época. Bueno, primo, antes de que te mates, ¿por qué no vamos con la lista de las canciones que habíamos hecho? Ah, hace mucho chance que no teníamos listas. Claro, ¿no? Sí. Hace algunos programas la gente las está demandando. Ya están listas. Te la pidió una vieja el otro día en la calle, ¿no? Que sí, una listita, ¿te acuerdas? Una listita y nosotros ya la hemos... le pegaste, le pegaste. Le pegué. Pero con la parte de atrás de la mano. Está mal criada. Claro. Okay. Hemos hecho mucho research. Research de campo. Exactamente. Research es investigación. Investigación y investigaciones por internet... Exacto. El TLC, el OPEP. Y bueno... Todo. Exactamente. Y aquí tenemos, a las finales hicimos, logramos luego investigar todo esto. Sí. Coge las canciones originales. Sí, las cinco canciones más de los 90. Exactamente. Las cinco canciones más. Más. Más. De los 90. Y tenemos este clip. Bueno, hicimos unos clips. Claro. Hicimos unos clips. Así que bueno, en primer lugar, está Soundgarden con, puchica, famosísimo grupo. Bueno, el cantante se hizo un zorro últimamente, sí, pero zorrísimo. Cuando era hombre... Él se hace el pelo con José Onías. Sí, cuando era hombre, él lo hace con José Onías, sí. El maquillaje cuando también. Era hombre, tenía una banda que se llamaba Soundgarden. Claro. Puta, y esta canción la extraímos de su disco de... Si Bad no Motor me equivoco, Finger. 92 o 93. Por ahí, ¿verdad? Va. Bad Motor Finger. Qué buen nombre, ¿no? Qué pesado buenísimo, el nombre, ¿no? Sí. Que tenía canciones excelentes como Rusty Cage, puta, Jesus Christ Pose. Increíble. Pero el éxito realmente, que fue un éxito también de MTV, que sonó durísimo, fue Outshine, que es esta canción. I got a feeling so down. ¡Qué bestia! Ha perdido un poco la calidad, porque era de la época, ¿no? Exacto. Sí, un poco raro. Ok. A ver, ¿sí? Esa era la primera. La primera, sí. Ajá. Outshine de Soundgarden. Outshine. Ok, si me pasas el papel. A ver. O sea, me das el papel en la mano, quiero decir. Sí. Ok. La segunda es, bueno, esta banda que nuevamente, mira qué casualidad, fue lanzada por otro artista muy mediático. Uh-huh. En eso parecido a Kurt Cobain, pero en filosofía y música nada que ver, que era Axl Rose. Claro. ¿No? En su famoso video de se me fue ahorita el nombre. Don't Cry, ¿verdad? Ah, de Youth Revolution. Shannon Hoon. Que también murió de drogas, por si acaso. Macán, 90s. Exactamente. Murió. Exactamente. Y luego Shannon Hoon, bueno, pasó a hacerse muy famoso, claro, por ese empujoncito, ¿no? Claro. Y bueno, esta canción se desprende... Déjame buscarla. ¿La tienes? Ya, aquí la tengo. Ya, okay. Se desprende de su primer disco, que es Blind Melon. Y bueno, la famosa canción de la abejita que todos conocimos y amamos en esa época. Claro. Llamada No Rain. Ya, ahí está. Perfecto. Buenísimo. Ha cambiado un poco. La última vez que la escuché sonaba un poco diferente. Mm. Pero sí, bueno, puede ser. Ahí está. Claro. Puede ser. Ya. Segundo puesto. Tercer puesto. Bueno, una tercera banda que al mismo tiempo que sucedió con Shannon Hoon de Blind Melon, uh-huh, a esta gente llevaba, la diferencia con Blind Melon es que ellos sí llevaban ya una carrera larga en el underground de los Estados Unidos, y se hicieron famosos también mediáticamente debido a Kurt Cobain. Son los hermanos Killgood de Meat Puppets, ¿no? Meat Puppets, la verdad, es una banda que tenía ya muchísimos discos antes, ¿sí? ¿Te acuerdas que tenían? Y ellos salen, el guitarrista, el bajista, salen en el salen tocando con Kurt en el Unplugged, ¿no? En este famosísimo Unplugged, que la verdad estuvo buenísimo, Kurt Cobain no tocó un solo hit, claro, ¿no? Y todos los covers que tocó fueron covers recontra oscuros, ¿no? Exactamente. Recontra conocidos. Y bueno, y tocaron dos canciones de Meat Puppets. ¿Y cómo murió él? Haciendo drogas. Así es, amiguitos. Así que vayan, chiquitos, hagan drogas. Así es. Hagan drogas. Ya. Ok, entonces, esa lo editamos después. ¿Cómo se traduce Meat Puppets realmente? Muñequitos de carne. Títeres de carne. Títeres de carne, eso. Títeres bueno, de carne. Bueno, no, títeres de carne. Uno ahora, de los... No vayan, eran, chicos, no vayan a copiar ese nombre y llegan a un grupo aquí porque te puedes sacar algún maricón, algún pendejo. Mañana sale con un grupo por aquí, puta, ni lleva nicotina. Los títeres de carne. Sí. Típico. Alguna pilla. Sí. No, pondrían los muñecos de carne. Claro, pues para hacerse los locos. Aquí nadie sabe hablar inglés. O si son hechos, el otro son los hechos los cholos. Y digo, claro, los muñecos de carne asada. O algo así. Ya, los carnes fritas, alguna pendeja. Pero bueno, los Meat Puppets, luego del Unplugged, sacaron su único disco con un hit de toda su vida, claro, que se llamaba Too high to die. Claro, claro, too high to die. Que significa en español, muy alto, demasiado para, volado para morir. Para morir, claro. O sea, eran un chance dañados los manes. De hecho, uno de ellos murió. ¿De drogas? Sí, de drogas. Algunos años después. Claro, uno de los hermanos Kirkwood murió. Bacancísimo. No, uno de los hermanos Kirkwood murió. Y bueno, y hicieron esta canción que se llamaba... High Water. High Water, exactamente. No, no era High Water. Era... Algo con water. Water, algo water. No, pero no la tenemos. Roger Water, esa no la tenemos. Nunca la pudimos conseguir, pero es la de... Feel the daybreak on my face. There's a water floating through the ceilings. Que es totalmente este... ¿Verdad? Es totalmente baile, ¿no? And some things will never change. Así. Looking backwards. Yeah. Buenísima, ¿no? Créanos que era buenísima. Excelente. Suena un poco gay cantándote tú y yo. Sí, pero recontra bailable. Recontra bailable, sí. Y, bueno. ¿Qué pasó? Ya, sigamos, sigamos. Listo. Bueno, esa es la número 4. Claro. Y luego de eso, bueno, la quinta... Que puta, está increíble. La quinta, que es de las más... Es el famoso grupo de este... Otro que se murió por drogas. Ah, no, estoy hablando huevadas. Casi se muere. El cantante de los Stone Temple Pilots. Ya. ¿No? Que se llama... Siempre casi se muere, Scott Weiland. Casi se ha muerto algunas veces. Claro. Casi se ha muerto algunas veces. Claro, casi se ha muerto algunas veces. Yo siempre lo recuerdo porque... Porque casi se muere. Porque... Puta, siempre, esto el man siempre casi se muere. Siempre me acuerdo de mi hermano. No, yendo con una revista Circus de la época, claro, a la peluquería y diciéndole al peluquero que le corte el pelo igual que el man. ¡Qué turro! Que me disculpa, Ñaño, pero lo tenía que contar porque es demasiado bueno. Exacto. Y bueno, la canción famosa de ellos, la que realmente quedó clavada, vi en... La mente, ¿verdad? La mente. De todo el mundo es Plush. Plush, ¿no? De su Plush, primer disco. No, esa es otra. Plush, ¿qué significa? Vamos traduciendo para que nadie sabe lo que significa, y era bien noventero tener títulos de canciones que no tienen nada que ver, porque nunca títulos, lo dicen. Y títulos de canciones de, una, de palabra, una palabra. De una palabra. Recuerda que esto, el famoso disco que esta gente, bueno, extrañamente no están en la lista. No votó suficientemente gente por ellos, sí. Que es Pearl Jam. Claro. Su primer disco, Ten. Claro, Ten. Todas las canciones eran de una palabra. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos que ellos en los 90 empezaron con ese trend. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Plush, que es así, la tenemos, ¿no? Sí, déjame buscarla. Coco, guagua, coco, guagua, coco, coco. No, perdón, ese es Enrique y Ana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿La tienes o no? No la tengo. Ay, ay, ay, ay. Aquí va. Everything I do it for you. Oye, loco, te amo, loco. Me esa no era, maricón. O sea, no la tengo. La verdad es que no la tengo. Te voy a decir la verdad. No la tenemos. Che, pero no me engañes así, pues, no, que no, verga. No la tenemos. Bueno, ya. Yo quiero, esas son las 5, realmente esa es la lista de las 5 canciones top de los años 90, más bacanas en serio, y tenemos un par de bonus tracks, uh-huh, ¿no? En realidad que no hicieron la lista, pero yo sí las quiero mencionar como que típicas canciones de esa época, grandes canciones de esa época. Una que, bueno, es la famosa Loser de Beck. Claro, de Beck, que ¿no? Es buenísima, claro. ¿Qué, cómo iba? I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Claro, bueno, perdedor. Tiempo, en esa época, pero era bacán ser perdedor. Exactamente. De hecho, salió esta famosa camiseta loser, que lo usaba todo el mundo, que decía simplemente loser. ¿Tú encontraste a un man en la calle, una acabo una de encontrar mesera, a una man en la calle, a la mesera de Moros en la Costa. Moros en la Costa. Del restaurante centro. Moros en la Costa, que está en el camiseta centro. De loser. Una camiseta que decía loser. No. Me pareció, fue el momento más de esta exactamente, semana. Exactamente, sí, buenísimo. Pero buenísima la camiseta, de verdad, un saludo para Moros en la Costa, para gracias. Mi camarera de Moros en la Costa, y siempre nos atiende muy bien, es buenísimo. Ahí te vamos a mandar un jamón grandotote. Un jamón gigante un jamón, por correo. Claro, un jamón por servientrega. Sí, y de vuelta de correo nos mandas tu foto. Para archivar. Tranquila. Sí, okay. Entonces, sí, la verdad. Y de verdad nos encantaría que compartan un poco y que, bueno, nos manden cuáles son sus canciones favoritas de los años 90 uh-huh. A la cajita de comentarios, ¿no? Estaría bueno como la cajita de comentarios. Así es. Estaría bueno por ahí compartir con toda la gente cuáles son sus canciones favoritas de la época. Exactamente. ¿No? Bueno, ahora nos hemos ya alargado un poco, así que nos vamos a ir con música. Sí. Nos vamos ahorita a ir... vamos a ir patín ecuatoriano, ¿no? Sí, vamos no, a rodar. Va... No, todavía no. Eso ya. Es para el siguiente bloque. Para ya. El siguiente bloque. Deja de fumar esa huevada. Ya. Vamos a ir con dos canciones más de los 90. Una, bueno, quiero hacer aquí, no me voy a expandir nada, tranquilo. Una de las bandas que me gustaban mucho de los años 90, ¿sí? Pero que no eran de la movida grunge, sí, que no eran de la movida grunge, pero sí eran muy indie, muy, muy indie. Se llamaba Dope Narcotic Sound System. Ah, ya, ¿no? Ya, bacán. Dope Narcotic Sound System, que eran un poco de losers, también eran muy losers. Porque era bacán. De Washington. ¿No? Y tenían este estudio llamado Dope Narcotic, de donde sacaron una disquera que todavía existe hasta el día de hoy, que se llama K Records, K Records, ¿okay? Y aparte de tener Dope Narcotic, tenían, bueno, muchísimas bandas más, tenían The Hollow Vendors, que tengo también por ahí muchos discos dando vueltas en vinil, ahí en mi casa, y grabaron el disco que yo creo, al menos, es el disco que me gusta más de Beck. Me parece increíble de principio a fin. Yo sé que, por ejemplo, mi amigo Viejo Sordo, que nos está escuchando ahorita, también es su disco favorito de Beck, que se llama One Foot in the Grave, ¿no? Que si no lo tienen, muchachos, de... Bájenselo, pirata. Bájenlo, porque de verdad es buenísimo. Y bueno, Beck lo grabó ahí con toda la gente de Dope Narcotic, ¿no? Y ellos tenían esta banda llamada Dope Narcotic Sound System, que era una especie de funk hecho por manes blancos. Claro. Rayado. Y bueno, muy volado, exactamente. Muy, muy volado y muy lo-fi. No, o sea, grabando un muy... Como Frank Guzmán. Muy básico. Claro. Sí. Yeah. Exacto. Así que vamos a escuchar ahora una canción de Dope Narcotic Sound System, ¿no? Y luego de eso vamos a escuchar algo un poquito más nuevo, pero que se agarra de la música de los 90. Vamos a escuchar una reversión de esta famosa canción de Pixies. No vamos a hablar mucho de Pixies, pero es otro muy famoso grupo de los años 90. Lo vamos a dejar para otro show, a hablar más de ellos. Vamos a escuchar una reversión de Diplo, ¿sí? Este famoso productor. Exacto. De música electrónica de hoy en día, ¿no? Que es productor de MIA y mucha gente hoy. Hizo recientemente una reversión de Hey, una... Hey. Exactamente. Yeah. Así, una de las más famosas canciones de Pixies, que estaba en este muy famoso disco que se llama Bossa Nova, ¿sí? Así que vamos a escuchar ahora Hey, hey. Y a Dope Narcotic Sound System. Chao, amiguitos. Chao, amiguitas. Yeah, Soul Train and Disco Kid. No va a ser. Back in time. Stop the burning hair and nails that are just so bland.

It must be the devil. It must be the devil. ¿Te gustó? ¡Ah! Devin, no. Eso está en 2008, ¿no? Sí, totalmente. Hasta 2008. Pasado de moda. Dando feeling. Sí. Oye, buenísimas las canciones. La verdad es que Top Narcotic Sound System no suena como nada. Aparte que la voz del man que canta es muy... ¿Cómo se dice cuando la voz es súper grave? Barítono, ¿no? Cuando es súper grave, que es una enfermedad. No, barítono, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿La voz? Sí, la voz, obviamente. ¿No? Oye, Leonard Cohen va a sacar un nuevo álbum, ¿sí viste? ¿Cuál? Leonard Cohen. ¿No está muerto? No. Sigamos nomás. Ah, buenísimo. Dale, rapidito, ¿no? Rapidito, ya cuando vamos llegando al final tiene que ser rapidito. Claro, ya rapidito. Bueno, ahorita vamos al bloque cholo, al bloque de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sí, exactamente. Vamos de una. Sí, bueno, siempre le metemos algo a Ecuador, ¿no? Le metemos algo al Ecuador. Sí. La cholada siempre... Sazón. O sea, tú te casas con una colorada para turquearla delante de la gente. ¿Turquearla? Pero siempre está ahí tu chola, ¿no? Claro, entonces, exactamente. Está la dijo chola. Que te es lo mismo. Claro. Dijo que te es lo mismo, ¿me entiendes? Colorada. Turqueamos música bacán, por Daesh, claro. Ya, pero... Siempre tenemos ahí la chola. Lo local, ¿no? Lo local. Entonces, justamente ahora vamos con lo local, sí, ¿no? Y bueno, queremos presentar a un grupo. No he tenido el gusto de verlos en vivo aún. Bidet. Exactamente. De hecho, esta no, no es Bidet, es Bedet. Bedet, yeah. Bedet. Porque así Bidet es para cagar. De hecho, últimamente, creo que me imagino con esta aprobación de la ley de... Minera. De los transgéneros. De los transgéneros, ¿no? Hay muchos de esos aquí caminando en el... Sí, hay mucho de eso por aquí. Mucho, sí. En Vulcano. Han estado apareciendo muchas bandas. Por ejemplo, salió esta banda Bedet en Quito. Sí. Ahora hay otra banda más. Pasajero. Que se llama Lesbo. Lesbo. Sí, yeah. Así es. Buen que nombre, la vamos a bacán. Presentar en un próximo show. Bacán. ¿No? Todo está en Quito. Ve tú a saber por qué. Yo no sé. Acá en Guayaquil, panita. Naranjas. Nada. Papá. Es allá en Quito toda esa movida. Así ¿no? que... Entonces, bueno, me pasaron... esta gente vedette acaba de sacar un EP. ¿Qué? ¿No? Que se llama... Ahí sí me disculpan, muchachos. Oye, te tengo una noticia para más tarde. Bacán. Te amo. No, mentira. Eso ya no es noticia, ¿no? Oye, qué sobreutilizada que está la frase te amo. O sea, yo creo que es ya le dices, de verga. Tú le dices te amo a tu pelada. Ahora la verga, hijo de puta. No funciona ya. Claro, no, ya no funciona. No existe. Es ya. Como puta, es como las películas de terror de nuestro cinema, ¿no? Sí, sí. Puta, ya no te dan miedo, no te pueden dar miedo. No, pues es lo mismo, te amo claro. Es vale totalmente trozo. Utilizado. I love you, o sea, vale verga. ¿Y sabes cuál otra que no tiene sentido cómo se la usa? ¿Cuál? Cuando viene tu pelada y te dice, me tratas como un juguete. Pero a mí me parece ya. Que un juguete es algo que a ti te encanta. A mí me encanta que tú, el juguete. Que tú lo quieres. Claro. Te gusta estar con él siempre. Lo usas mucho. Exactamente. ¿No? Claro. Pero dice malo, me tratas como un juguete. Yo, pero ¿no? Es bacán eso. Ya. Entonces ahí está mal, chicas. Chicas. Para que lo piensen, ¿no? Brutitas. Exactamente. No todas, ¿no? No todas. No todas. Una pero, de las partes, pero, sí. Pero. Las que crean que están en lo correcto, que nos manden su foto. Pero... Para archivar. Tranquilas, que no pasa nada. Así es. Bueno, sigamos adelante. Así es. Porque entonces, para atrás ya duele. Exactamente. Entonces tenemos este grupo, ¿no? Vedette. Que te decía, Vedette. No, travesti son argentinos que son buenísimos, entre paréntesis. Claro. Pero los vamos a escuchar otro día. Entre piernas. Tenemos a Vedette. Acaban de sacar este EP digital. Lo pueden bajar de la página de ellos. O lo puede bajar de Heye... Raya Indio.blogspot.com que no es Guayaquil Indio. Gay Indio. No es Gay Indio, es Guayaquil Independiente. Ya. No. Ahí está este EP de Vedette que es de 5 canciones. Esto me parece rarísimo, pana. Es de 5 canciones, pero el EP se llama 10 maneras de caer. Creativo. Me imagino. Tendrán los lentes de creativo. O me pasaron el disco incompleto, ¿no? Puede ser. No sé. Pero en todo o caso, si no, los 5 son gratis, los otros 5 ya son para comprar. Es un EP de 5 canciones. Es interesante. Pero, digamos, tiene un pequeño problema. Son. Es como escuchar Babasónicos. Yeah, claro, sí. Y no Babasónicos ahora. Son Babasónicos tirados para atrás. Babasónicos, 95. Así es. 97. Es Babasónicos entre Dopádromo y Babasónica. Por ahí va, ¿no? Claro. Tiene ese sonido. Babasónicos también tiene... Los títulos son un nombre, son una palabra. También. Algunos. Acabo de acordar, algunos. No todos, pero algunos. Yeah. Bastantes. Muchos. Por así decirlo. Sí. O sea, de 10, 9. Puede ser. 90%. 8.35, por ahí. Ya, no 9, tampoco 9. Ya, Larry David. Ok. Así que bueno, vamos a dejar que la gente emita sus propias opiniones. ¿Sí? Por favor, deposítenlo en la cajita. La cajita feliz, no la otra cajita. Así es. La cajita con pelo. Exactamente. Depositen sus opiniones en la cajita. Deposítenlo bien. Así es. Exactamente. Y vamos a escuchar a Vedette. ¿Sí? Sí, vamos a escuchar ahora a Vedette con un temita que se llama Adicta. ¿Ok? Con un temita que se llama Dicta, sacado de su EP, 10 maneras para caer. ¿Ok? Y lo vamos a escuchar ahora. Muchachos, de verdad, no hice mi tarea. Si no se llama 10 maneras para caer, sino 10 formas para caer... Mándenos a la casa de la verga. Exactamente. Gratis. Por favor, aclárenlo. Porque no tengo el nombre del DP aquí. Pero se llama algo así. Lo tienes allá. ¿Ok? Entre paréntesis, me gustó la portada. Pero bueno. ¿No? Me gustó la portada. Claro. Está interesante. Sí. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Dicta. Y bueno, ¿por qué...? Caramba, sí, Adicta de Vedette, ¿no? ¿Y por qué los ponemos? Por la relación con Babasónicos, los cuales son otra banda que escuchábamos mucho en los cuando 90. Éramos unos pelados, rayados, en los 90, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos vamos con Vedette, los vamos a escuchar. Y luego de eso, bueno, tenemos algo de hype, algo nuevo, porque sí. Siempre está bueno poner algo nuevo, ¿no? Exactamente. La verdad es que esto no tiene relación con nada, ¿no? Aunque probablemente los manes de esta banda también escuchaban la misma música que nosotros. Exactamente. ¿No? Que se llama Norma, una banda de argentinos, ¿sí? Que tocan un punk onda finales de los 70, un punk medio, medio Wire, Magazine, etc. Un punk que suena bastante inglés, muy pop también, no claro. Muy fuerte, muy energético. Y bueno, se llaman Norma y vamos a escuchar su tema que se llama NASA, ¿no? Escúchenlo porque es buenísimo. Y si pueden, para variar, bájense el disco, róbenselo a internet y escúchenlo porque está buenísimo. Que robar es bueno. Nada más, eso es todo lo que vamos a hablar. No, después de la despedida. Después de la despedida, ajá. ¿No? Seguro. Sí. Vamos a pegarnos un traguito. Un abrazo. Y a esa mujer comienza a rastrearla, determinando las zonas en ella donde hay sensibilidad. espacio. Hay una nave espacial flotando sola. Estúpida inmensidad del espacio. Intermitente radio. Intermitente radio. Intermitente radio. Escuchando un disco una vez más. Me gusta una vez más. Estoy solo, solo. Escuchando un disco una vez más. Esa es. Ese final sí es... Sí, es un poquito más pesada que la otra. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pero por eso, la verdad, loco, estoy componiendo millón con esta armónica. Sí, puta, está increíble. Ando muy feeling, muy este feeling. ¿Qué canta con ese final? Es la lluvia. ¿Está un poco pesado? No. Ya, está bien. Está bueno, bien. La verdad es que ahorita ya estoy triste porque nos vamos, pero... Las bolsas tristes. No me... No voy a dejar de decir esto. Argentinos, chilenos... Puta, de todos lados. De allá, de Miami. Guyana. Todo, Surinam. De todos lados, de Latinoamérica. Que nos rayen porque aquí no pasa nada. Se viene Iron Maiden. Se viene Iron Maiden. Se viene Iron Maiden. A Nicotina. Concierto de Iron Maiden y Nicotina. Oye, no, está en marzo se viene Iron Maiden. Esto va a estar increíble. Estar de puta. Chucha, qué bacán. Esa huevada va a ser algo que he esperado toda la puta vida para ir a esa nota, loco. Pero si vas a ir... No. Sí, yo tampoco. Pero sí, sí va a estar chévere. Se viene. Igual se viene. La verdad es que se viene, sí. Y a puta, sí. Harta camiseta negra. Harta camiseta negra. No. Yo no tengo camisetas negras. Harto patito. Harto patito. Harto patito y tricky. Sí. Esa es, ¿no? Puta, harto caramelo en Harto caramelito. Harta vainilla. Pero bueno, sí, se viene Iron Maiden. Ajá. Y para los que nos quedamos acá, se viene el concierto de reencuentro de AVE. Ese es el evento más del 2009. Que claro, ese es el evento. Exactamente. El Even. Exactamente. Es el Even. Al menos en el perímetro de la escalera. Este, de los cañones. De la 1 a la 28 de las peñas. Sí, y los cañones ya, porque ya. Es el evento del año. 2009. Es, exactamente. Reunión. Así es. Ahí va. Se viene el concierto de AVE, que la verdad... Y si mal no recuerdo, con los integrantes originales. Exactamente. Ah. Es el reencuentro. Es reencuentro. Entonces, está de moda, pues, ¿no? O sea, reencuentran el paquete. Spice Girls. Backstreet Boys. No. Bueno, también New Kids on the Block. Guns N' Roses. New Kids on the Cock. Guns N' Roses, Chinese Democracy. Exactamente. The Police. Sí. Soda Stereo. Exactamente. Lego. Kiruba. Kiruba, sin la negra. Exactamente, se fue. Sí, a limpiar. ¿A qué? A limpiar. Se fue a Nigeria. Yeah. Claro, porque ahí no la molestan. No, ahí no la molestan. Claro. Entonces, es época de reencuentros. Es reencuentros. Y se junta Ave nuevamente, más tarde con Nicotina. Y nosotros vamos a estar listos para indicarles la fecha del concierto en el próximo Disco Get. Porque no vamos a ir al concierto. No vamos a ir. No vamos a ir. Pero no tenemos para viático. No, y tampoco sabemos la fecha. Si no, pero probablemente el próximo concierto. Pero sabemos que van a tocar. El próximo, son exactamente. Instrumentos, ¿no? Cualquier cosa igual busquen en internet. Me dijeron que ya está en Facebook. Sí, porque nosotros la verdad no sabemos mucho. En Facebook está ya la noticia. No sabemos mucho de muchas cosas. Exactamente. Claro. Como eso no lo tienes que aclarar. Ya se tiene que haber dado cuenta hace mucho rato. Realmente yo, sí quería hacer una pequeñísima invitación, aunque es una... invitación digital, no es una invitación a un concierto, porque por el momento esta semana realmente creo que no hay nada. No hay nada. Pero sí, hoy día Pitchfork, pitchfork.tv, no, pitchforkmedia.tv, ¿no? Que es la página más importante de reseñas y del comentarios mundo. Musicales de música actualmente, lanzó esta página Pitchfork TV, donde solo pasan videos, conciertos, presentaciones, documentales, y tienen colgado durante una semana, únicamente durante una semana, un documental del 2007 sobre Joy Division, ¿no? Increíble, increíble. El documental está interesantísimo, yo lo vi hoy en la mañana. Cuéntame, ¿no? Más. Así que está bastante interesante, con entrevistas a toda la gente de New Order. Uh-huh. Bueno, de todo, muy de todo. Completo, un poco muy, de todo. Muy completo. No es el momento para ponernos a hablar. ¿Y Bohemia? Hemos hablado ya mucho acerca de Joy Division. No, mucho. Pero sí, en programas anteriores hemos, sí. En programas anteriores hemos hablado. Estaba dormido mientras hablabas de eso. Tal vez, puede ser. Yeah. Te deprime a ti, no te agrada mucho. Sí, entonces, no me gusta. Pero bueno, a los que les interesa, la verdad, por favor véanlo en Pitchfork TV. O sea, cuando yo hablo de Lego, tú también te duermes, así que no me vengas con huevadas. ¿Cuándo hablas de oír qué? Yo hablo de Lego. También, por supuesto. Así que estamos en las mismas. Así que bueno, esa es por el momento. Sí. Y creo que eso es todo, ¿no? ¿Sí? Creo que eso es todo por esta semana. Yo en el semana. Próximo programa les voy a enseñar una cosita. ¿De dónde vino la palabra Pepe? Porque a los José le llaman Pepe. Ah, ok. Sí. Tienes razón. Exactamente. Sí, y para la próxima... Bueno, no es la próxima semana, es después de 15 días, en realidad. Dios mediante. Tenemos un especial. Hay un especial, sí. Y vamos a tener también un par de entrevistas. Vamos a tener un minuto más en ese choque en eso. Sí, vamos a tener un par de entrevistas que van a estar bastante interesantes. Hace algunos programas que no hacemos entrevistas. Exactamente. La última fue la de Limbóticos, que ganamos un premio. Un premio de prensa. Un premio de prensa, un cóndor de oro. Ganamos un premio de prensa iberoamericano por la entrevista a Limbóticos. Exactamente. Así que bueno, ahora vamos a tener entrevistas también. Sintonícenos, escúchenos. Por y favor. Bueno, yo quiero hacer un último anuncio. A ver, un regalito. Dígamelo. Un regalito que no, como nos encarcelaron. Ojalá que no sea como el de antes. No. Que ese sí me dolió. Como nos encarcelaron, vamos sí. No les pude dar este regalito en Navidad, pero estoy trepando a la página. Ah, ya. Estoy trepando a la página un pequeño compilado, ¿sí? De muchas canciones de la época grunge, ajá. ¿No? Pero reversionadas. Ejé. Así como al principio del programa escuchamos la de Alice in Chains, claro. Escuchamos la de The Pixies, etcétera. Esto es una carpeta que tiene 10 canciones, ¿no? Con muchos más temas. Hay temas de Guns N' Roses y etcétera. Un poco de todo. Exactamente. Es muy interesante. Diría, ¿no? Así es. Así que no es un mix, no están mezcladas, están sueltas para que las cojan, las utilicen, le den vuelta, las pongan en sus fiestas. En cuatro. La pongan con su pelada, la pongan en cuatro. ¿A la pelada? O a la computadora. O al juguete. Exactamente, o al juguete. La computadora en cuatro. Ya, Raúl Plaza. O a la papaya. Ya. Pero bueno, ya, en todo caso, lo que ustedes hagan con eso ya. Es cosa de ustedes. No vamos a preguntar es nada. Es un regalo de nosotros por las Navidades. Porque Disco Get sí da un poco. Así que bajen lo que está buenísimo. Sigan escuchando el show. Nos vemos en 15 días. Y bueno, para nuestros amigos, los pelucones, ladrones de los Saavedra. Seibos. Así es. Aguanten. Les aguanten. Que los vamos a sacar. Cósanse. Cósanse. Cósanselo bien. Y les dejamos una canción que escogimos entre especialmente Pepe y yo. Para ustedes. Especialmente para ustedes. Especialmente para él. Exactamente. ¿Ya? Especialmente para él. Escúchenla y disfrútenla. Y... Here's one for the ladies. Rape me.